otro día me quedé muy contento porque estaba leyendo el Banquete de Platón. Y entonces, en el Banquete de Platón, de repente lo que te cuentan es que es el primer libro que habla sobre las conversaciones en los bares, que realmente no es en los bares, sino que es en el simposio. Entonces, claro, la gente, al hilo del alcohol, lo que hace es, pues tiene un diálogo muchísimo más liberado. El problema de estos formatos que tenemos es que aquí estamos sentados en una mesa, Pedro y yo, que somos grandes amigos, y vosotros estás ahí, y realmente la conversación más interesante que podríamos tener sobre ese libro es en un bar. Y las conversaciones más interesantes que, por ejemplo, Pablo y yo hemos tenido ha sido en el Media Lab, ha sido en un bar, porque es el único sitio donde Pablo se ha atrevido a decir los graneros que ha quemado haciendo experimentos con cohetes. Esto no lo puede él hacer cuando está en un entorno como este. O sea, ponemos una mesa y entonces empezamos a contar nuestros pecados. No, no podemos aquí, pero en los bares sí. Entonces me quedé muy contento porque, claro, si ya la referencia que tenemos es el Banquete de Platón y podemos decir y reivindicar la libertad de hablar dentro de formatos no estandarizados, esto nos lleva a la base desde la cual se construye el ciberactivismo en España. Se construye no desde los púlpitos y no desde los partidos políticos ni desde los sindicatos. Se constituye y se construye desde la interoperabilidad ciudadana. Y esa interoperabilidad ciudadana es totalmente libre. No existen ningún tipo de reglas de entrada y no existe ningún tipo de reglas de salida. No hay normas para que usted pueda pertenecer a este club, ni normas por las cuales usted se tenga alguna obligación, se tenga que quedar en este club y tenga, por tanto, alguna obligación. Entonces, en este sentido, el Banquete de Platón y la libertad de interacción entre determinado tipo de miembros, donde ya lo que no existe es un determinado tipo de ceremonia, que es la que a nosotros nos enmarca para obligarnos a hacer cosas, lo que hace es nos desinstitucionaliza, nos quita aquel rigor que nos obligan los formatos o al que nos obligan los previsterios, por decirlo de alguna manera. Esto es de lo que trata este libro. Cómo los ciudadanos, utilizando los entornos tecnológicos y las herramientas tecnológicas que tenemos en nuestras manos, lo que empezamos es a intentar resolver problemas. Y esto podríamos decir que existe una gradación. Y esta gradación es que si nosotros nos vamos a YouTube, de repente lo que dices es cómo freír un huevo. Y entonces te vas a encontrar la manera de freír un huevo con puntilla y sin puntilla. La única variación, para los que ya sepan un poquito de cocina, es que el aceite tiene que estar más caliente o menos caliente. Menos caliente no sale la puntilla, más caliente sale más puntilla. Luego, claro, cada uno sus gustos, porque luego ya lo que te pasa es a cómo arreglar un cargador de Apple. Y luego ya lo que te pasa es a cómo cuidar un niño, o cómo cuidar un perro, o cómo cuidar un caballo. Entonces, en YouTube tienes absolutamente todas las soluciones y tiene un determinado formato, que es el formato vídeo, a través del cual una persona que ha descubierto cómo hacer algo se lo enseña a los demás. Bien, pero claro, ahí estamos en entornos que no son políticos. Pero ¿qué pasa cuando lo que pasamos es a entornos que ya sí que son políticos? Por ejemplo, hay un contenedor de basuras que está enfrente de mi casa y que continuamente está lleno de basura hasta arriba y el ayuntamiento no me lo limpia. Hay un colegio que ha sido cerrado y es un inmueble que es de público y que nosotros no lo utilizamos. Hay un paso de cebra en Bilbao que, dado que no se ha puesto, ha habido un coche que ha arrollado a dos niños y estos dos niños han muerto un día 3 de enero. O sea, los padres tenían los regalos de los niños en el armario, los regalos de los niños estaban en el armario cuando los reyes. Entonces, este tipo de cuestiones nos las planteamos. Y nos planteamos los ciudadanos. Y siempre la pregunta es, bueno, ¿y qué podemos hacer? Había una especie como de fase en la cual todo el mundo decía, pues vamos a montar un wiki. Y entonces el wiki era como una solución universal para todo. El problema del wiki es que simplemente es un formato y el problema que hay que hacer es dotarle de contenido. Y lo que nos empezamos a encontrar es que los ciudadanos, partiendo de la nada, empiezan a formar comunidades de aprendizaje. Y estas comunidades de aprendizaje lo que empiezan es a contarles a los demás cómo han resuelto un problema. Y cuando unos han resuelto un problema de una hipoteca y han ido a un abogado, de repente se van uniendo y montan la comunidad de afectados por las hipotecas y al final sale la plataforma de afectados por la hipoteca y sale la PA, que ha logrado destruir dos normas jurídicas españolas. Y lo que ha hecho ha sido, a través de la contratación de abogados, ha logrado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya modificado todo el sistema regulatorio español con respecto a las hipotecas. O lo que ocurrió con la demanda contra el Canon, que fue la primera en el año 2004, que lo que logra es que, y aquí tenemos a un demandante, Alejandro, que mediante la interposición de ciertas demandas distribuidas se empieza a luchar contra el canon aquel digital de las GAE, que finalmente en el año 2010 hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que finalmente lo que hace es rompe aquel canon, que parecía como una cuestión dogmática, como una cuestión de Dios, porque si hay algo con lo que nos enfrentamos todos los días es contra el convencimiento de que nada se puede hacer. Nos cuentan todo el mundo, nuestros amigos, es que no vas a poder hacer nada. Bien, el problema cuando uno ya se cree que no puede hacer nada es que entonces efectivamente nada se puede hacer. Con lo cual lo que tenemos que nacer es con el convencimiento de que podemos hacer cosas y que el futuro no es algo que nos venga dado, sino que es algo que nosotros podemos construir. Y de ahí que estas comunidades de aprendizaje de los ciudadanos, de una manera no consciente, lo que sí que hacen es ya se postulan en contra de lo que es el determinismo histórico. O sea, ya el determinismo histórico no es ahí, esto no es una cuestión como la de los protestantes, que haga usted lo que haga, simplemente le puede salvar la fe, porque haga usted lo que haga, su vida ya está absolutamente planificada y está determinada. No, negamos la existencia de un determinismo histórico y negamos esa frase tan concurrida que es la de no se puede hacer nada contra esto, este es el sistema y esto es lo que hay y desde aquí no nos podemos mover. Claro que se pueden hacer cosas y este libro lo que hace es trata de esas cosas que se pueden hacer. Entonces cuenta cómo es la estructura de ese hacer y esa estructura es muy básica, es muy simple, tiene dos partes. La primera parte es contar el conocimiento de lo que hay y la segunda parte es proponer, hacer una propuesta de procedimiento. Y la plataforma de afectados de hipoteca, la plataforma de afectados por la hepatitis C, la demanda contra el canon, todas las demás siempre manejan la misma estructura. Una estructura epistemológica, una estructura del conocimiento y al mismo tiempo una propuesta de procedimiento. Y en esa propuesta de procedimiento, lo que, gracias Andoni, gracias Lola, y en esa estructura, ese patrón que nosotros nos encontramos, es un patrón común a todo este tipo de procedimientos. Y en ese tipo de procedimientos, los ciudadanos lo que van haciendo es van enseñando a los demás, van compartiendo su conocimiento. Por tanto, no van opinando. Lo que van diciendo es cuáles son las herramientas que existen para ir finalmente a cambiar una situación de hecho. Y esto además es aplicable a cualquier cuestión que nos pase, ya sea un problema de género, ya sea un problema de estructural de gobierno, ya sea un problema, pero siempre tiene una misma estructura y esa estructura es que es algo, es un problema concreto. Y de ahí la palabra micropolítica, que no es una palabra que me invento yo, sino que viene de Guattari, cuando lo que ellos hablan es de que debajo de las grandes estructuras democráticas lo que existe es una psicología, es una manera de ser. Por ejemplo, no podríamos tener una libertad de expresión o una libertad de conciencia si lo que viviéramos todos es en una sociedad despótica, que todo el mundo fuera despótico. Si nuestro hermano, nuestro amigo, nuestra novia, nuestro padre, nuestro novio es un déspota, ¿cómo vamos a poder ejercer una mínima libertad? Por lo tanto, por debajo de lo que es la democracia, lo que existe es una manera de ser, es una manera de hacer también las cosas, que esa manera de hacer es un producto de la manera de ser que nosotros tenemos. Y él habla, por tanto, de las micropolíticas del deseo. Y este libro de las micropolíticas del deseo, casualmente editado por Traficantes de Sueños, que es una bonita editorial que hay aquí en Madrid, no sé si ustedes la conocen, pues habla precisamente de este sustrato. Y de ahí es donde nace el concepto de acciones micropolíticas. Y ese yo es el que entiendo que es el ciberactivismo. Por tanto, es un libro que lo que hace es refleja la realidad, analiza qué es lo que se está haciendo y tiene una segunda parte que es en la que les cuenta a ustedes, si a ustedes les apetece de repente, perdón por la expresión, liarla, pues les da una serie de herramientas, les da una serie de reflexiones de alguien que ya alguna ha liado para que ustedes desde ahí pues puedan aprovecharse de un conocimiento ya anterior. Y esto no lo hago formato web, lo hago formato libro porque creo que el sistema de transmisión del conocimiento no está solamente en Internet, sino que está en la suma de todos los formatos de conocimiento que hemos tenido. Y de momento, el más importante, yo entiendo que es precisamente el libro. No deifiquemos lo que es la tecnología tiene grandes virtudes, pero desde luego el mejor formato para pensar, para reflexionar, para encontrarse uno mismo, no es el ordenador, sino que precisamente todavía es el formato papel que todavía no ha sido superado. Entonces ya después de esto quisiera agradecer tanto a Pedro como a Andoni su compañía aquí. Habíamos planteado esto como una charla y entonces yo ya me callo porque yo creo que ya he hablado demasiado y creo que lo que pueden decir ellos es bastante más interesante de lo que yo pueda comentar. Pues muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve porque lo que queremos es escuchar a Javier, que además habla muy bien. Pero a mí sí me gustaría decir dos cosas sobre Javier, sobre el libro y quizá a raíz de esto entroncar ya con la conversación o el diálogo que vayamos a tener, lo que sea. Esta obra yo creo que es una obra necesaria y creo que los libros, eso es lo que tienen que ser, ¿no? Necesarios, imprescindibles. Hay muchísimos libros editados cada año, muchísimas cosas escritas cada año, sobre todo en el ámbito del ensayo y del ensayo académico y de los artículos que se escriben para la universidad, etcétera. Y el nivel de prescindibilidad de estos es altísimo, ¿no? Entonces, esta obra no es prescindible, sino necesaria, y creo que esa es la primera cosa que hace que todos tengamos que felicitar al autor y felicitarnos nosotros, ¿no? Creo que el trabajo de la editorial Banda Aparte es también digno de reseñar, lo que hacen Marga, Antonio, Pedro y compañía, y cómo está editado este libro, para los que lo tengáis, y si no, para los que lo vayáis a tener, pues ya veréis con qué cuidado y con qué mimo está hecho un libro, con una edición que está a la altura de la obra, sin duda. Y me gustaría decir un par de cosas sobre Javier, y sobre cómo conocí yo a Javier, ¿no? Porque si no, ¿qué hago yo aquí, ¿no? Bueno, Javier es doctor en filosofía, yo soy doctor en derecho, ahora explicaré por qué. Y yo a Javier le conocía, bueno, pues probablemente como muchos de vosotros le conocéis, por leerle y iba a verle a cosas que se organizaban y bolos que tenía él y tal, ¿no? Y entonces, bueno, tiempo después, por casualidades de la vida, escribimos una cosa juntos en una revista, uno apoyando una cosa y otro la otra, porque teníamos visiones respecto de la propiedad intelectual muy diferentes. Y acabamos conociéndonos, ¿no? Por un amigo en común, en fin. Y es verdad que Javier, que es un poquito, solo un poquito más mayor que yo, formaba parte de una generación, no tanto en edad, lo de generación, como en movimiento, de juristas de propiedad intelectual muy activos en redes sociales y muy activos contra las GAE, contra el canon y tal. Generación del que él quizá haya sido una especie de mascarón de prueba de esa generación, de ese movimiento, y del que luego ha huido, ¿no? Que yo creo que es una de las características de Javier, por lo que yo le admiro tanto, es porque es una especie de fugitivo, ¿no? De esa generación que luego ha derivado en una degeneración, y de la que, bueno, no sé, si los que queden vivos, con decir que Enrique Dans probablemente es lo más luminoso que queda de esa generación, pues está todo dicho, ¿no? Javier huye de las etiquetas, huye de esos convencionalismos. Eso explica que años después yo sea doctor en derecho, porque yo no soy valiente como él, y él sea doctor en filosofía, que es lo que hay que ser. Y ha huido de esas etiquetas, como digo, ha huido de esas malas compañías que ha tenido a veces, y de esos circos, ¿no? Que se montan alrededor de la gente, sobre todo en estas cosas de las redes sociales, etcétera, ¿no? Y entonces tú te mueves y luego te montan otro circo, y así hasta que se acaben las carpas o hasta que decidas unirte al circo y convertirte en un payaso, como algunos hacen o hacemos, ¿no? Creo que este libro parte de una obsesión. Javier es muy obsesivo. Ya sabéis que a veces a las 3 de la mañana te lo encuentras tuiteando cosas del BOE y descifrándote cómo se puede hallar una cosa que estaba encriptada, pero luego él la desencripta. En fin, todos estos términos a mí me superan, ¿no? Pero creo que así es como hay que escribir, ¿no? Creo que toda la buena literatura viene de las obsesiones, ¿no? Sea cual sea tu obsesión, sea con el activismo, sea con el BOE, sea con el amor, sea con el boxeo, de esas obsesiones es de donde viene la buena literatura, y eso en el libro se aprecia, ¿no? Y bueno, una cosa que yo quería comentar, y quizá os sirva luego a vosotros para hablar, que vosotros sois los que sabéis del tema, es, y un poco entroncado con lo de las redes sociales, es hasta qué punto hay una tensión ahí entre lo mediático y lo que verdaderamente es necesario, ¿no? para la sociedad y para esto del activismo, ¿no? Yo en esta obra de Javier creo que la idea matriz o la reflexión de fondo está un poco ligada con la falta de impulso del ser, ¿no? Hoy en día es muy fácil, ¿no? Escribir una cosa y a todos nos ha dado mucha pena lo del niño de la playa y todos nos indignamos un montón con lo que sea, ¿no? Con las GAE o con Manuela Carmena o con cualquier cosa, ¿no? Pero luego hay que hacer cosas, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión de fondo del libro y bueno, tampoco viene a descubrir nada, pero sí lo explica muy bien. Eso también creo que es destacable. Javier no propone un sistema ni que lo que él dice en este libro tenga que ir a misa. Javier expone su visión. Creo que eso es humilde y honesto. Y el libro y el autor son humildes y honestos en eso, ¿no? Pero claro, al final, yo no sé hasta qué punto todo eso de lo mediático lo que crea es el efecto contrario, que es una especie de virtualidad en la que en realidad no estamos haciendo nada muchas veces, pero eso sí, todos protestamos, ¿no? Mandamos 4 tweets indignados con la Unión Europea y ya te vas a la cama como con una conciencia más ligera, ¿no? Y en realidad no sirve para absolutamente nada, ¿no? O sí, ¿no? Y ahí es un poco lo que yo os quería plantear a vosotros. Creo que hay uno de los peligros de este mundo virtual, y virtual en este caso es un poco peyorativo, yo soy menos tuitero que Javier y que seguro que muchos de vosotros, crea una especie de mentira, ¿no? De gran mentira que nos atañe a todos, ¿no? Y hay veces que me encuentro con gente por la calle, que era del colegio, le digo, a ti te va fenomenal porque has escrito un libro de poemas y además sales en la radio y tal. Y claro, yo he escrito un libro de poemas que casi nadie ha comprado y hablo en una radio de barrio, ¿no? Pero claro, tú en Facebook pones, ha salido una reseña en el diario de Logroño sobre mi libro de poemas y la gente, joder, me gusta y tal, ¿no? Y la gente piensa que eres Alberti, ¿no? Y voy a la radio, joder, y sales una foto con un micrófono o aquí mismo, ¿no? En una librería hablando y la gente piensa, joder, este el del colegio es un escritor, ¿no? Es Javier Marías. Y para nada, ¿no? Y creo que eso tiene una cierta parte de mentira que a nosotros nos gusta y probablemente al que pone el me gusta también, pues te engancha y hace que aquello funcione. Y eso es muy peligroso, ¿no? Para este tipo de iniciativas o de no iniciativas, ¿no? Porque eso, ya creemos que con eso lo hemos hecho todo, ¿no? Entonces yo quería preguntaros a vosotros, los expertos, si no creéis que hasta qué punto hay una cierta arma de doble filo, ¿no? En esto de las redes sociales o de lo virtual o un poco como le he oído a Estefan alguna vez hablar, ¿no? Es que con un teléfono móvil puedes hacer un montón de cosas, pero ¿de verdad puedes hacer un montón de cosas o puedes hacer un montón de que parezca que estás haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo quería preguntaros y nada, otra vez dar las gracias a la editorial, a Traficantes y a Javier. Gracias, Pedro. Bueno, pues, en primer lugar, disculpas por la tardanza, es la condición humana, cosas que te suceden. Sí, que está, ¿eh? Por, pasa en sí, por mucho virtual que sea, seguimos siendo un cuerpo, en fin, y ahí está sometido a la ley del espacio y del tiempo. Pero bueno, esta es la segunda presentación que me toca hacer de este libro y estoy encantado. Y sí me gustaría decir alguna serie de cosas que, por cierto, la otra vez, con toda esta tanta gente y tanto, se me olvidaron, ¿no? Y a mí me parece que, para comenzar, este es un sitio ideal, porque es una editorial, ¿no? Traficantes de Sueños, que además comienza como un proyecto cultural, cosa que es completamente desconocido en el mente. En el mainstream, ¿no? O sea, lo que se vende es, te gastas 35 millones de euros en hacer publicidad, 10 millones en pagar al autor y vendes 20 millones de copias y entonces haces las cosas bien. Genial, maravilloso. Entonces, que haya tanto el proyecto editorial vuestro de banda parte como de Traficantes de Sueños, abre al menos la esperanza de que existe algo más en la cultura que el bestseller y que, no sé. A mí, de todas maneras, tengo que reconocer que las dos editoriales a mí me admiran y me admiran profundamente porque dices, publicar ese en un país donde la gente no lee. O sea, ¿alguien nos recuerda algún ensayo de estas grandes editoriales, yo que sé, Alianza, Anagrama, de los últimos 5 años que merezca la pena? Alguien ha ido a la librería y ha visto, hombre, un ensayo interesante, ¿no? Que no sea un pestiño, que no sea, pues no sé, un libro de autoayuda, que no sea de coaching o de todas esas zarandajas, ¿no? que forma parte del cotidiano para sentirse bien, mindfulness y toda esa basura que ha creado el imaginario contemporáneo para el management de la psique de todos y cada uno de nosotros. En ese sentido, me ha resultado curioso cuando tú has dicho que no utilizaba, que tuiteabas poco. Y aunque parezca mentira, yo no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo WhatsApp y no tengo ninguna red social. No me da la gana, no quiero. Lo cual no significa que no pueda hablar con personas que se dedican a la tecnología, como es el caso de Javier, con el cual he tenido la oportunidad y realmente el honor de poder acompañarle en un trabajo de investigación potente que ha sido extraordinariamente satisfactorio para ambos. Y del cual me siento que una de las cosas más orgullosas que he hecho en mi vida como docente. Bueno, dicho esto, también Javier ha dicho una cosa interesante, ¿no? Respecto al libro. Porque claro, había gente que leía y que iba a las bibliotecas. y miraba los lomos de los libros y sacaba libros. Eso se lo tengo que explicar a mis alumnos todos los años. Sí, que todo eso de leer es una especie de vicio solitario, perverso, castigado por la Iglesia, que uno no debe hacer. Entonces, que si uno lee, tiene que leer a la hora de dormir, en la cama, con poca luz, para que no lo detecten, porque es pecaminoso todo eso, ¿no? Eso de leer es una cosa como, ¿no? Te produce esos solitarios que leen. Es un poco como... Pero en ese sentido, sí tenemos que decir que un libro como este, que además yo creo que es... Todo el mundo lo ha dicho, pero yo también lo quiero decir otra vez, es una factura, lo que se dice factura, bella, es bonito, es, o sea, es agradable, y a uno da las ganas de cogerlo, mirarlo, tocarlo, abrirlo, o sea, buen papel, un diseño ingenioso, etc. Es, no nos damos cuenta, pero es el refinamiento de siglos y siglos y siglos de una tecnología, porque esto sigue siendo una máquina. Hombre, tiene un modo de emploa, ¿no? Se abre por aquí, se empieza por el margen izquierdo, se va hacia la derecha, después se pasa a la página, etc. No se puede leer de cualquier manera, o por lo menos hasta que no aparecen todos estos vanguardistas no se hace de esa manera. Es una máquina muy perfeccionada, muy refinada y absolutamente maravillosa. Y además que crea lo que decía Ivan Illich, el bookish person, ¿no? La persona, no sé cómo traducirlo, libresca. No, porque es una cosa peyorativa. Y un país antiintelectual como el nuestro... ser liberes con lo peor que te puede pasar. Pero en cualquier caso, dicho esto también, vamos a hablar un poco del contenido. Es un libro reflexivo, es decir, no se puede tuitear, lo siento. Este libro no se puede tuitear. Este libro tienes que empezar, sentarte, ponerte cómodo, empezar a leerlo desde el principio hasta el final, entender la estructura, prestar atención con la impresión de que te están contando algo que merece la pena y cuando termines de leerlo, habrás aprendido algo, habrás sacado un resultado y... engarzando con lo que decías antes, ¿no? Es decir, eso de publicar o perecer, ¿no? Que es lo que hace a todo el mundo, sobre todo en las universidades y en los centros de conocimiento. No importa lo que publiques, tienes que publicar. Por supuesto, nadie lo lee, nadie lo cita, nadie lo comparte, nadie, excepto cuatro o cinco grandes gurús que todo el mundo cita, Umberto Eco, George Steiner, gente así, ¿no? Bueno, pues este libro pertenece a lo que yo diría una corriente callada que vosotros, los editores de Traficantes de Sueños y de Banda Aparte, conseguís que esté todavía viva y que es lo que hace que realmente podamos hablar de cultura y no de esa cosa horrible que hemos discutido tantas veces que se llama industria cultural. No sé, ¿qué es la industria cultural? ¿Es producir según estándares mecanizados, fordistas por fordistas? Uno produce un libro exactamente igual que produce un coche, un embutido, ¿no? De una manera como la idea de que hay, puedes hacer un estudio de mercado para ver qué impacto tiene los posibles lectores, etc. A mí me parece que es una de las formas de aberración en el siglo XXI. Supongo que me estoy haciendo viejo y cada vez me vuelvo más... No, te veo más normal. Yo creo que te han venido bien las vacaciones. Te veo más suave. No, al revés. Julio estabas peor. Vale. Bueno, pero porque sí, a pesar de que no hago tuiteo y no tengo WhatsApp, porque me parece que es una pérdida de tiempo absoluta, simple y llanamente, me parece una pérdida de tiempo completa, creo que la tecnología es algo importante, no es algo importante, es algo definitorio, es algo que nos define a nosotros y meterse... en esos vericuetos tecnológicos, como ha hecho Javier, es importante. Quizá esa sea la parte más dura, ¿no? Porque te requiere un conocimiento técnico que no todos nosotros tenemos, ni mucho menos. Pero también te produce una sensación curiosa. Es como coger esto y decir, cuidado, esto es como un taladro que pesa 50 kilos, como no lo agarres bien, te va a saltar la broca y te va a hacer una brecha así. O sea, que ten cuidadito con lo que haces en las redes. Todos hemos visto y hemos sido testigos de tweets desafortunados, ¿verdad? Y me sorprende porque esos tweets desafortunados proceden de personas que deberían tener más conocimiento de lo que hacen. Que entonces, a mí me sorprende eso porque me da la impresión de que alguien decía, Cory Doctorow, que esto de los tweets de redes sociales es como fumar, es estupendo, maravilloso. Al principio de los años 50, los médicos americanos recomendaban fumar para las enfermedades de pulmón. 20 años después, pues sabemos lo que sabemos. A mí me parece que Twitter, que Facebook y todo eso es exactamente igual. Dentro de 20 años sabremos qué cánceres sociales producen. No quiero ser apocalíptico, bueno, o no mucho. Y sin embargo, Dicho lo que esto, por supuesto, yo he disfrutado mucho más de la primera parte, porque es toda la teoría filosófica, teoría política, la cuestión del derecho. La segunda parte, de alguna manera, me pillo un poco más lejos, porque ya sabes que es un poco torpe con las máquinas, pero o por lo menos no tan hábil como es tu caso. Pero aquí este libro tiene una honradez, o el autor tiene una honradez, que es diáfana y clara. Si lo leéis, saquéis algo a cambio. Es decir, no es tanto qué listo es, qué bien escribe, cuántas cosas es capaz de poner juntas, sino decir, bueno, señores, acompáñenme. Empiezo aquí y llego aquí. Y acompáñenme a este paseo y en esto van a ver esto y yo les voy a decir de qué va esto. Puede que se equivoque, puede que no, pero por lo menos, como decía el señor Wittgenstein, lo importante no es decir algo nuevo, sino es decir de nuevo algo. Y eso es. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues ustedes dirán. Gracias a Andoni, gracias Pedro. Yo la verdad es que poco más tengo que decir. Creo que ellos han hablado demasiado bien de lo que es el libro. Yo creo que criticarlo también es importante, porque el gran problema cuando uno escribe además un libro de estos es que está relacionado con la tecnología del momento. Y uno ya vio que Messenger desapareció, y Messenger parecía una nave indestructible, que era una tecnología a través de la cual todo el mundo se relacionaba, y aquello no iba a desaparecer jamás, ¿no? El otro día oí una frase, y lamento mucho no saber dónde la oí o dónde la leí, y es que decía: yo ya sé que no soy una de las parejas elegidas del Arca de Noé. Entonces, claro, ya tenemos el problema montado. Entonces, yo ya sé que esta tecnología no es una de las parejas elegidas del Arca de Noé. Las tecnologías que tenemos actualmente no son las tecnologías que van a seguir funcionando. Twitter, yo creo que es efímero. Facebook, yo creo que es efímero. Lo que todavía no sabemos es cuál va a ser la que lo vaya a sustituir. Pero al final siempre hay un elemento que yo creo que es el que se produce en todas las tecnologías, tanto en Messenger como en Twitter, como en Facebook, y es la necesidad que nosotros tenemos de ponernos en contacto con nuestro prójimo. Y esta necesidad que nosotros tenemos de ponernos en contacto con nuestro prójimo y compartir nuestras cuestiones, por mucho que la critique Humberto Eco, que haya dicho que lo que ha hecho Internet ha sido amplificar la voz de los imbéciles, y hay veces que yo pienso, digo, uy, espérate, vamos a repasar un poquito esta frase de Humberto Eco, o a pesar de que Illich lo que haya dicho es el dinero que se está gastando en educación, lo que estamos haciendo es, estamos generando televidentes, ¿no? Entonces, tanto dinero gastado en educación para generar clientes de Telecinco. También uno puede pensar en lo siguiente: menos mal que gastamos tanto dinero en educación, porque si gastáramos menos, entonces todavía habría más clientes de Telecinco, ¿no? También podríamos contrarrestar a Illich con eso. La tecnología, por tanto, lo que tenemos es que, y estamos viendo, es que son sistemas de comunicación. Debido a la existencia de sistemas de comunicación es donde nos vamos a las tesis de Austin, que son las que se analizan en el libro. Decir cosas es hacer cosas, pero mucha parte de lo que nosotros decimos es algo que lo que implica es simplemente una repetición de lo que dicen los demás, y no es un hacer algo que pueda ser, que tenga unos efectos para que los demás lo que hagan es salten del ordenador o salgan del móvil y se vayan a la calle, nos vayamos a donde precisamente están los cuerpos, y desde esos cuerpos lo que hagamos es cuidemos a los demás. Porque el cuidado no solamente tiene que ser semántico, el cuidado también tiene que ser táctil, tiene que ser a través de la piel. Y precisamente utilizar las tecnologías para generar comunicaciones que luego lo que nos hagan es que nos cuidemos de una manera táctil, de una manera física, yo creo que es algo que eso lo estamos viendo. El propósito de Messenger al final era encontrarse. Los propósitos de Facebook, independientemente de todo el show off que se hace en Facebook, también muchas veces es encontrarse. Las tecnologías lo que permiten es el encuentro. Christoph, hacía años que no nos veíamos. Christoph, uno de los demandantes contra el canon, al cual también está dedicado el libro, junto con Alejandro, son dos personas a las cuales de repente durante años no te ves y te vuelves a encontrar debido a la existencia de Google. No tenemos, por tanto, que reprochar cosas a la tecnología. Lo que tenemos que hacer es reflexionar cosas sobre las tecnologías, y sobre todo tenemos que reflexionar, entiendo yo, desde esa perspectiva de la filosofía del lenguaje, en el sentido de decir qué cosas podemos hacer nosotros con la tecnología, qué cosas podemos decir con nosotros con la tecnología. Ya sabemos que decir es hacer, pero ¿qué cosas son las que hacemos? Entonces, la reflexión es sobre qué cosas son las que hacemos. Y uno de los ejemplos que se cita en el libro es el siguiente. Cuando nosotros decimos, me voy a atar los zapatos, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, cuando nosotros decimos, me caso contigo y digo que sí, entonces sí que ocurren cosas. Nosotros no podemos atarnos los zapatos mediante el habla, pero sí que lo que podemos formar es matrimonios mediante el habla. Los matrimonios se forman porque existe un habla, porque existe un lenguaje. Entonces, este lenguaje, utilizando las tecnologías de la comunicación, es precisamente donde yo entiendo que pueden nacer evoluciones, o lo que pueden hacer son reflexiones, o lo que pueden hacer son comportamientos que nos pueden hacer todavía más sabios, porque lo que hacen es pueden potenciar las facultades que nosotros tenemos. Ahora bien, la máquina sin mente, la máquina sin lenguaje, la máquina sin un lenguaje y sin una ética detrás de ese lenguaje, no es más que un mero amplificador, no es más que un micrófono. Y ese micrófono, por tanto, lo tenemos que dotar del sentido, y ese sentido tiene que ser siempre un sentido ético, porque yo creo que es de donde nosotros tenemos que nacer. Y el resto es pura fashion, es pura apariencia, es puro, y esto reproduce mucho las apariencias, permite amplificar las apariencias. Tengo 75.000 followers, como decía aquel. Es que es muy inteligente porque habla 5 idiomas. Contestación de otro: es una imbécil en 5 idiomas. Entonces, esto es también lo que nos puede permitir. Nosotros podemos ser imbéciles con 75.000 followers. El problema no es el número no es el tema numérico, que es algo que se está divinizando con respecto a las tecnologías. El tema es un tema de calidad. El problema es que nunca jamás podemos hacer métricas sobre lo bello, lo bueno o la verdad. Las grandes categorías de siempre no admiten métricas. ¿Cómo podemos hacer parámetros sobre lo bello? ¿Cómo podemos hacer parámetros sobre lo bueno o sobre lo que es verdadero? Es absolutamente imposible. Y esto es algo a lo que no nos tenemos que equivocar. Esto es útil, es muy útil, es tremendamente práctico, pero lo que no es ninguna solución. La solución no existe. Solución, digamos, es un horizonte al cual siempre tenemos nosotros que tender. No es una solución para la democracia, como nos están vendiendo por muchos sitios. La democracia, miren ustedes, es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de saber que estamos votando, es una cuestión de participación. Esto tampoco nos vale, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el libro lo que hace es analiza muy concretamente una serie de actividades, una serie de cuestiones que son las que se están produciendo en las redes. Pero no soluciona el tema del amor, no soluciona el tema de los cuidados, no soluciona el tema de los afectos, no soluciona el tema de los cuerpos, no soluciona el tema de cómo me encuentro yo a mí mismo, cómo me levanto cada mañana, cómo logro yo hacer un mundo mejor. Eso no son los ordenadores, eso es la persona, y eso, por tanto, lo que es la filosofía. Y eso, la única que nos puede hacer plantearnos las buenas preguntas es la filosofía. Y desde ahí, por tanto, el libro intenta aproximarse a un análisis de cuál es el marco. Pero las preguntas nos las tenemos que hacer todos y todos los días, sin ninguna duda. Sí, yo solamente quería decir, respondiendo un poco a Andoni, a mí me da pena, pero... Y me revuelvo con lo de que no se lee, o que vivimos en un país o en un mundo en el que no se lee. Yo creo que sí, que sí que se lee. Y creo que además esa espiral un poco tremendista, ¿no? Un poco Pérez Reverte, de que somos todos unos maleducados y estamos todo el día viendo Telecinco y tal. No sé, yo como no me veo nada representado en eso, y conozco a tantísima gente, véase el propio Andoni, que no se tiene que ver representado en eso, pues tampoco, ¿no? Creo que tampoco es eso, ¿no? Y luego un ensayo que no es lacrimógeno y que se ha publicado recientemente y que a mí me gustó mucho, aunque su autor me espanta, pero bueno, para que se vea que no soy tan parcial, fue lo que antes era sólido de Muñoz Molina. Me pareció una cosa muy buena. No lo contrario que sus novelas. Sí. No, lo contrario que sus novelas y que sus artículos sobre él en Nueva York, ¿no? Pero el ensayo estaba fenomenal. Y luego otra cosa que quería apuntar que me llamó la atención del libro y que también quería hablarlo con vosotros y si alguien quiere contarnos. Otra tensión que yo le veo al tema del activismo del siglo XXI, si se le puede llamar así, igual que decía antes la mentira está de lo mediático, es el buenismo, ¿no? Creo que el buenismo y el activismo chocan, ¿no? Y creo que el ejemplo que ha dicho Andoni de los tweets del ex concejal de cultura. No, No, no, bueno, pues digo, lo digo yo. El ejemplo de aquellos desafortunados comentarios de Zapata, quizás es un ejemplo un poco extremo, ¿no? Porque evidentemente que eran muy desafortunados, pero hay en el mundo de lo virtual y bueno, y en las tendencias de, digamos, una cierta querencia por el buenismo, que yo creo que choca un poco con el activismo, ¿no? Porque el activismo, como bien decía Javier, por mucho que sean palabras, pues luego son hechos, ¿no? Lo que importa es lo que hay después de las palabras, ¿no? Y creo que nos perdemos mucho en ese todos y todas, juntos y juntas, no puedes decir en un chiste esto es un trabajo de chinos porque, joder, los chinos se van a molestar, no puedes decir esto es una mariconada porque es que le van a molestar al colectivo tal, no puedes decir esto es un trabajo de negros porque no sé qué. No puedes decir abogado, tienes que decir abogado y abogada, tenista y tenisto. Entonces, eso que también es el lenguaje de hoy en día y lo que te pueden echar en cara y tal, no sé hasta qué punto casa, ¿no? Con una sociedad que verdaderamente... O sea, yo lo veo un poco contradictorio, ¿no? Cuando presentamos el libro de Javier la primera vez, que fue en mayo, justo después de las elecciones, y que en Madrid verdaderamente se respiraba un clima de esperanza, nunca peor dicho, joder, pero ¿en qué quedamos? ¿No? O sea, ¿hacemos cosas o estamos ahí diciendo no, no digas esto, que es que todos y todas, porque nos vamos juntos y juntas, porque es que si no va a molestar, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que un poco al hilo de lo que decía Javier de las palabras, ¿no? Porque al final esto es el paso siguiente a las palabras, pues a mí me parece que ahí hay también, no sé, trabajo por hacer nosotros mismos, ¿no? Quitarnos de la cabeza algunas cosas que son un poco barreras, ¿no? Para al final hacer las cosas. Y sí, que preguntarle a Javier y a Andoni cosas complicadísimas. De acuerdo, yo para los hijos te digo, ahora a ver, se lee más que nunca, va a estar al metro, también está con el móvil. Pero es que eso, que es muy tremendista, está bien, pero es que está bien. Está bien. Se lee más que nunca, pero eso, escribe más que nunca. Pero eso siempre está bien. No, no, vamos a ver, si hacemos por kilos, pero eso siempre está bien. Tú si vas a escribir, tú si por teléfono a un amigo le dices, vamos a ver una de Hitchcock. Pero si tú en un WhatsApp pones, vamos a ver una de Hitchcock, y tienes un mínimo de tal, ya piensas, ¿cuántas os tiene este cabrón? Y eso está bien, eso es escribir. Bueno, tienes que meter un tabático, pero en el caso... Bueno, pero, sí, eso, eso, que, pero eso es escribir, y eso es leer. No, yo, eso ver, me parece muy bien. Pero ahí tengo una pregunta, si no es importante. Oye, yo tenía que defenderme, pero está bien. No nos dejan no hablar. Es como sois. Sí, sí. Tener un marco de referencia ya es una limitación al pensamiento. No, la respuesta es que yo creo que esa pregunta implica una respuesta. Y yo creo que no hay respuesta a esa pregunta en el libro, dado que no hay marco de referencia. El libro no tiene en cuenta marcos de referencia. El libro lo que tiene en cuenta, el único marco de referencia que tiene en cuenta el libro es, en primer lugar, el marco político. Y el problema que tenemos es que la pregunta de qué es lo político arrastra 2.500 años. Y por tanto no sabemos qué es lo político todavía. Y es una pregunta además que va a ser absolutamente inconclusa. Nunca jamás se va a poder responder qué es lo político. Va a haber... que se traza es una idea a través de cuatro autores, Carl Schmitt, Hannah Arendt, se traza una idea a través de John Rawls, finalmente. Y entonces, esta idea de qué es lo político es uno de los grandes marcos de referencia. Acciones micropolíticas, ¿qué es la política? Por lo tanto, el marco de referencia es la política. Ese es uno de ellos. Segundo marco, por llamarle marco de referencia, que tenemos es totalmente distinto y abarca otro mundo paralelo. Esto es como ciencia ficción, que de repente tenemos varios mundos que confluyen en uno, ¿no? Entonces, el otro análisis que se hace es desde la filosofía del lenguaje. Pero claro, la filosofía del lenguaje se utiliza John Austin, pero podríamos utilizar a Habermas. O sea, ¿por qué Austin y no Habermas? Bueno, pues porque Austin es más cómodo. Austin es más cómodo en el sentido de que, claro, sigue todavía vigente, muy vigente, entiendo yo, el cómo hacer cosas con palabras. Habermas es una continuación de aquella discusión de Austin, lo que pasa es que es una discusión ya en un sentido en el cual la teoría de la acción comunicativa implica que ya lo que tenemos en cuenta es otro parámetro. Me sentí mucho más cómodo con Austin y por eso utilicé Austin, sin perjuicio de que hay un párrafo destinado a Habermas como apertura, como decir, cuidado, que esta discusión no está cerrada. Por lo tanto, lo político no está cerrado y la filosofía del lenguaje tampoco está cerrado. Pero es que luego, en tercer lugar, hay otro marco de referencia que ese es obligatorio, que ese es el que te da precisamente toda la imposibilidad, pudiéramos decir, ontológica, que es la estructura tecnológica. Entonces, la estructura tecnológica lo que te está diciendo es que, y también se cita en el libro, que conforme a determinado tipo de autores, como por ejemplo Benkler, hay tres planos. O sea, está el plano de la capa de la infraestructura física, luego está el plano de la infraestructura lógica, que sería el software, los protocolos de Internet, y luego en tercer lugar tendríamos el plano de los contenidos, modelo Wikipedia, modelo OpenStreetMaps. Y ahí es donde, por tanto, se produce un procomún digital, que es el del contenido, y por tanto, lo que se hace en las acciones micropolíticas integran parte de ese contenido del procomún digital. Desde el momento en el cual lo analizamos en la filosofía del lenguaje, integran el cómo hacer cosas con palabras, y desde el momento en el cual lo integramos en el análisis de la filosofía política, lo que nos encontramos, por tanto, es, ¿estamos haciendo política o no? Porque uno de los grandes ejemplos que existe es el siguiente. Imaginemos que en todos estos edificios donde existe un ascensor absolutamente maravilloso, desde el cual tú puedes ver el gran paisaje del mundo, porque resulta que subes a una planta 40 y entonces es de cristal y ves el fondo. ¿Qué ocurre? Que has excluido a un sector de la población de poder utilizar ese ascensor, que son todas las personas que tienen vértigo. Ahora bien, el problema es que si lo cierras, has excluido a todas aquellas personas que son claustrófobas. Entonces, ¿es política, por tanto, una acción en la cual yo reivindico la existencia de ascensores abiertos? ¿O es política una acción, por tanto, donde yo reivindico la existencia de ascensores cerrados? Entonces, la propia tecnología del ascensor, lo que me va a implicar son dos soluciones que son alternativas y que las dos pudieran ser simplemente una necesidad personal y, por tanto, no es política, sino que es derivada de las discapacidades. Pero si ya estoy hablando de discapacidades, a lo mejor ya no es una necesidad del usuario y consumidor, sino que lo me estoy planteando desde el ámbito político. Sin prejuicio que también existen teorías en las que dice que todo es político, hasta la forma de vestirte, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los tres grandes marcos de referencia en los cuales se está produciendo el libro. Y en el plano tecnológico, además de que Benkler lo que dice es que existen esos tres planos, hay otros autores que mantienen la existencia de siete y hay algunos que decimos, mire usted, el marco tecnológico para mí es algo tan sencillo como listas de unos y ceros que se ejecutan, listas de unos y ceros que son datos, cosas, ordenadores y sistemas de transmisión de información, o sea, de listas de unos y ceros entre los ordenadores. Entonces, claro, yo creo que, por tanto, la pregunta sobre el marco de referencia, si lo hacemos desde la sociología o desde determinado tipo de disciplinas, es una pregunta que se nos puede quedar corta, porque yo creo que es un fenómeno demasiado amplio y yo no he sabido dar las respuestas, porque precisamente lo que yo apunto son esas tres marcos en los cuales puedo analizar el fenómeno y no me atrevo, no llego, no finalizo, porque lo que creo es que precisamente el análisis de todo esto es muy incipiente, es muy novedoso, es una cosa que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, creo que por ahí pueden ir un poco de momento las tendencias, no las respuestas, ¿no? No, pero da igual, ¿eh? No, pero, o sea, digo que da igual que no funcione el micrófono porque se oye, ¿eh? Es lo que me refiero, ¿eh? O sea, es que me he dado cuenta que podía ser malinterpretado totalmente, vamos. O sea, perdón, ¿eh? O sea, que no es necesario el micrófono, quería decir. Sobre la última web que ha hecho la Ayuntamiento de Madrid para Participación Ciudadana, la polémica que ha habido sobre el mensajero de los coches, es que, bueno, yo tengo una opinión, pero claro, hay una opinión que es que la vida no sabe ni se va a hacer en detalle y que, claro, ¿qué pasa con el hospital? Y yo creo que una forma de participación ciudadana sería dejar todo abierto, lo que pasa, y que luego se va organizando las cosas, pero bueno, quería saber si hay una forma más ajustada de organizarlo. Vamos a ver, mi opinión sobre la web del ayuntamiento. A mí me parece muy bien. ¿Por qué? Porque ¿podemos poner por escrito en una web lo que antes se hacía llamando por teléfono a los periodistas? Oye, ¿qué es que has publicado esto y esto no me gusta? O lo que antes se hacía mediante notas de prensa. O sea, ¿por qué? O sea, yo creo que todo el mundo tiene el derecho a hacer una información sobre lo que entienda oportuno. Otra cosa es luego el caso que le tengamos que hacer. O sea, porque para emprendedores e innovadores en los mecanismos de comunicación ya tuvimos a Goebbels, magnífico, o sea, era un personaje espectacular. Y entonces, claro, Goebbels nos dio ya las claves de muchas cosas que estamos haciendo hoy en día. Los hashtags son, vamos, o sea, son goebbelianos. Goebbels ya dijo que había que hacer hashtags, no dijo que había que hacer hashtags, dijo que había que hacer etiquetas. Entonces, claro, resulta que los sistemas de comunicación que tenemos actualmente son sistemas goebbelianos, en los cuales lo que nos estamos encontrando son con características absolutamente sublimes, que son el lenguaje condensadito al máximo, no sea que usted no lo pueda repetir. En el momento que ya haga dos mensajes en uno, ya lo que estamos haciendo es perdiendo parte de la eficacia del mensaje. Los mensajes tienen que ser para tontos. O sea, lo que tenemos que lograr es una gente a la cual, uno, le paguemos el menos dinero posible por su trabajo; dos, que su ocio me lo compren a mí; y además que piensen muy poquito, muy poquito, porque cuanto menos piensen, mucho mejor para mí, que les sigo vendiendo basura. En el momento en el cual me critican lo que yo les estoy haciendo, ya tengo un problema. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ¿quiénes son los que protestaron frente a esas indicaciones de transparencia o esas indicaciones de opinión por parte del gobierno? Protestaron precisamente los periodistas, ante todo. Y entonces lo que uno piensa es, ¿qué? ¿Te estás quedando sin negocio, O sea, ya no te llaman por teléfono, ya no puedes hacer el acuerdo por detrás. Ya no puedes mediar, o sea, ya la palabra no es tuya. Entonces, lo que dices es, vamos a ver, es que encima en la Unión Europea esto se lleva haciendo 25 años, con lo cual no es una práctica que pertenezca a Manuela Carmena, es que es lo que tiene que hacer todo gobierno. Entonces no tendría que ser criticable, al contrario, es que tendría que ser necesario. Todo gobierno lo que tendría que hacer son sistemas y mecanismos de transparencia en los cuales lo que estuvieran es explicando las cosas. Y si lo hacen mal, es donde ya tiene que funcionar el cuarto poder, que es en criticar que aquella web, que lo que tienen es una mentira, que para eso sirve el cuarto poder. Pero lo que estamos es en un país donde el cuarto poder que tenemos es absolutamente subsidiario de todos los mecanismos de poder. No obstante, no en vano, están absolutamente quebrados y están perteneciendo, están diciendo lo que dicen los bancos. ¿Algún medio de poder en este país ha criticado al Corte Inglés, el primer anunciante? ¿Algún medio de comunicación de este país ha criticado a Iberia, que es el segundo anunciante? ¿Algún medio de comunicación de este país critica al Banco Santander? Entonces, señores, que el tema de la comunicación no está limitado a un tema de una web del Ayuntamiento de Madrid. Es un problema estructural de fondo de lo que es de una democracia. Y si nosotros no sabemos en una democracia que precisamente los poderes políticos y los poderes públicos lo que han hecho toda su vida es establecer los canales de comunicación que han tenido por absoluta discrecionalidad o por conveniente, entonces lo que no nos hemos enterado es de qué va la democracia. Porque frente a esas comunicaciones del poder que las han hecho vía goebbeliana, que las hacen mediante una web, y no digo que la web sea goebbeliana, digo que el poder siempre va a utilizar todos los mecanismos de transmisión de información que tenga a su favor, lo que tienen que surgir son todas aquellas críticas también comunicacionales al poder mediante mecanismos alternativos también de comunicación. El ayuntamiento hace una web, coño, si usted tiene el país. Si tiene usted millones de visitantes más que la web del ayuntamiento, ¿qué me está usted contando? Entonces, dado que ellos tienen la posibilidad de hablar, usted ya tiene la posibilidad de hablar. Hablemos. ¿Qué problema hay? Entonces, para mí, eso simplemente es producto de un déficit democrático. Y hay un gravísimo problema ahí. Y eso ya nos lo resolvió la Carta de la Tolerancia. La Carta de la Tolerancia, creo recordar que en 1634, si no, por ahí fue, 1634, por ahí. O sea, claro, estamos hablando de que ya esos sistemas de tolerancia han sido discutidos, analizados e implementados en Europa desde hace ya 300 años, al menos. 350, 370 años. Con lo cual, ¿es que vamos con todo ese retraso? Sí, vamos con todo ese retraso. En la Carta de la Tolerancia hay unos párrafos absolutamente maravillosos donde se habla lo que puede hablar el sacerdote desde el púlpito y lo que puede hablar el juez o el oficial público desde su lugar público. Eso nos lo tendríamos que aprender de memoria. Y los periodistas que han criticado la web del Ayuntamiento significa que no han leído todavía la Carta de la Tolerancia. Estamos hablando de uno de los grandes textos fundamentales para entender lo que es la democracia. Bien, vale. Bien, vale, pero vamos a ver. Eso está muy bien. Sin embargo, y aquí voy a hacer una crítica, al igual que el otro hago una defensa, aquí voy a hacer una crítica y es lo siguiente. El gravísimo problema que nosotros tenemos en una democracia desde hace 2500 años es la tensión que existe entre la democracia directa y la democracia representativa. Vamos a ver. Resulta que se lucha y se busca una participación en la democracia y, por tanto, de tener una opinión formada y, por tanto, poder opinar. El problema es que yo no puedo opinar sobre las lacas de cabello y si contaminan el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento tecnológico suficiente o el conocimiento técnico suficiente. Yo no puedo opinar sobre si lo que tenemos que hacer es cortarle a los caballos la cola o el metano que producen las vacas y el calentamiento global producido por las emisiones de metano de las vacas a través de los vientos, aires que expelen las vacas porque comen mucha hierba. Y entonces existe un problema con el metano y ese problema de metano es por las explotaciones ganaderas. Bien, no lo sé. Por tanto, para tomar una decisión sobre eso, lo que tengo que hacer es delegar en un representante. Pero claro, ahí se me viene el otro problema. Ya viene la democracia representativa. Y el problema de la democracia representativa es la honestidad del gobernante. Que es que me va a engañar, me va a tangar. Y entonces lo que va a hacer es, va a estar corrupto y a través de los grupos de presión y de los lobbies, lo que va a hacer él es precisamente apropiarse de lo que es mi voto y a través de ese voto lo que va a hacer es apropiarse de mi dinero y me va a contar mentiras. Y en eso consiste la política, en la mentira os hará libres. Bien, entonces claro, ¿qué ocurre? Que esa tensión entre la democracia participativa, la democracia representativa y la democracia directa no se resuelve mediante esos mecanismos de participación. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, sí, usted participe, ya, pero ¿participo de qué? ¿Pero cómo voy yo a poder opinar sobre el metano de las vacas? Entonces, un sistema participativo sin un sistema de control de los gobernantes no me vale para nada. ¿Cuáles son los mecanismos de participación? ¿Cómo me está estructurando el conocimiento para que yo pueda saber más sobre algo sobre lo que tengo que opinar? Porque si hay algo que hacemos en este país es todos somos árbitros de fútbol, todos somos abogados, todos somos farmacéuticos, tómate esta pastillita que te va a venir, pero te duele la cabeza, pues tómate tal, ¿eh? Todos somos una serie de sabidurías, tenemos, pero sin ningún tipo de pudor, las hacemos, las decimos. Cuando los abogados, es que, anda, te vienen al despacho diciendo, es que mi vecina me ha dicho que, vale, y su vecina, que, no, mi vecina, bien. Lo cual no significa que no todos podamos, no significa la dictadura de los expertos, cuidado. Lo que significa es la exigencia del rigor en el conocimiento, que es otra cosa totalmente diferente. Esto no significa que la gente que es amateur no pueda saber. Esto lo que significa es que lo que tienes que hacer es tener mucho respeto hacia la opinión hasta que tú no tengas un cierto estudio sobre algo. O sea, no te atrevas a decir tonterías. Y esto es algo que se hace continuamente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que este tipo de portales de participación, vale, muy bien, ya, pero ¿dónde está el conocimiento? Y esta es una de las grandes preguntas del libro. Pregunta del libro, el libro empieza diciendo, siempre en todo tipo de comunidades online, la pregunta que se hace es ¿qué conocimiento es el que yo tengo que poner a disposición pública para desde ahí poder precisamente formar una comunidad micropolítica, una comunidad que lo que haga es se enfrente a un problema? Entonces eso no es un problema de tipo político, es un problema de tipo del conocimiento, de la episteme, y es el gran problema de la filosofía de la ciencia desde hace también 2500 años. Es el problema del conocimiento. Yo diría también que para la absolutamente, claro. ¿Cómo formar buen criterio? ¿Cómo hacer ciudadanos informados? ¿Y cómo hacer, sobre todo, ciudadanos con criterio? O sea, yo me he pasado un mes en Alemania, el mes de agosto, y vuelves aquí y perdón, pero es que lees las declaraciones de Nacho Duato y dices, ¿qué razón tienes, hijo de puta? Perdón. Claro, entonces frente a los nacionalismos, ¿no? Tal, fíjate lo que ha dicho Nacho Duato, que aquí en España, no sé qué. Pues claro, claro. O sea, ¿cómo pasó la ilustración por aquí? ¿Qué hicimos? Si nuestra fiesta nacional es que echamos a unos que leían, a los franceses. La fiesta de la Comunidad de Madrid es que echamos a unos que leían. Y estamos aquí como van a... Fíjate, el 2 de mayo, tal, no sé qué. ¿Pero qué es esto? ¿Pero dónde estamos como país? ¿En dónde estamos como nación? ¿Dónde estamos como personas que piensan? Entonces, claro, este tipo de cosas tenemos que reflexionar sobre ellas. O sea, nos vanagloriamos de... Y ahora voy a contar una anécdota de crío. De los 4 a los años, a los 8 años, yo, por cuestiones familiares, estoy en un colegio inglés. En el colegio inglés, el sistema que había, al que se le admiraba y al niño que se le quería, era aquel que sabía más en clase. Y hacíamos carreras de estrellas, a ver quién sacaba más estrellas cada mes. Y era fascinante porque la gente te admiraba o admirábamos a los que sacaban más estrellas. Te vas a un colegio español y el primer día que te toca leer en alto resulta que tienes que leer la palabra trade unions. Y como vienes en colegio inglés, no dices trade unions, dices trade unions. Y se te echa la clase encima. Y aprendes, por tanto, a esconder tus lecturas, aprendes a esconder tu conocimiento, aprendes a no figurar, aprendes a no estar, aprendes a ninguna referencia literaria, aprendes a castrarte mentalmente. Y ese es el proceso de aprendizaje de este país. Y todavía nos valoramos. Y viene Esperanza Guerra y dice, es que como en España se vive, no se vive en ningún lado. Y dices, pues lo mismo tiene usted razón. Pero claro, serán los bares, ¿no? ¿Eh? Está muy bien. O sea, como bares, claro, es fantástico. Y la verdad es que es un gusto. ¿Eh? Estamos hablando de Platón y el banquete, ¿no? Efectivamente, es grande. Pero produce mucha soledad también. Porque no existe una interrelación, una interacción. ¿Dónde encuentras personajes con los que tú puedas no sentirte solo mediante tu conocimiento? Y afortunadamente Internet ha sido grande en ese aspecto porque lo que ha generado han sido foros donde tú lo que has podido es pues, hablar con Pablo sobre cómo tirar cohetes y que no te persiga el alcalde. Eso lo tendrás que contar algún día, ¿no? O escríbelo, ¿eh? O sea, ya prescrito, ¿vale? O sea, todos los incendios que montaste, ya prescrito. Pero es fascinante porque yo siempre me acuerdo de la anécdota de Pablo de por qué él es físico. Porque él es físico, ¿no? Si no me acuerdo. Pablo es físico y es físico y la pasión por la física le vino haciendo incendios forestales o eran de campo simplemente. Bueno, conseguir que no se extinguiera. Entonces, claro, una persona que lo que hace es experimenta. Entonces, y lo hace además en un entorno hostil. El copyleft en este país siempre se ha desarrollado en un entorno hostil y el conocimiento en este país siempre se ha desarrollado en un entorno hostil. ¿Nos importa algo? No, nos importa un huevo. A partir de una determinada ya te da exactamente igual. Entonces te metes en casa, te pones a leer y estás encantado de la vida, con tu vida cotidiana. Y además aprendes a no despreciar a quien te desprecia a ti. Entre otras razones, porque la gente es muy cojonuda. La gente es muy buena gente y porque la gente es estupenda, pero uno luego recupera, por decirlo de alguna manera, la fe cuando encuentra comunidades online que lo que empiezan a hacer es compartir conocimiento, que nacen desde cero, que no tienen ningún conocimiento y que empiezan a esforzarse en el rigor del conocimiento. La plataforma de afectados por la hipoteca es espectacular y es espectacular porque además lo más grande que ellos hacen no está publicitado. Lo que más grande hacen ellos cuando les llega a alguien es que cuando alguien les llega, es que les llega destrozado, porque es una persona que está en riesgo de exclusión social. Se va a quedar sin casa, no sé dónde me voy a poner a dormir mañana. Esto yo no lo he vivido, no quisiera vivirlo nunca. Y supongo que de los que estemos aquí, nadie lo hemos vivido. ¿Dónde voy a dormir mañana? Dice, y a esa gente lo primero que hacemos es la arropamos y la cuidamos. Hay un cuidado y ese conocimiento del cuidado que ellos hacen está al alcance de todos. Por lo tanto, los conocimientos, las maestrías, las sabidurías no tienen por qué ser solamente intelectuales, sino que gozan también de una manera de hacer, de una manera de vivir, de una manera de estar en el mundo que es precisamente ética. Es una manera del cuidado hacia el ajeno. Y eso eso es algo en lo que en este país yo sí que encuentro que existe una grandísima riqueza. Y la plataforma Afectados por la Hipoteca, precisamente, es maravillosa en eso. No veremos en las noticias nada que nos vayan contando que lo que hacen es cuidan a la gente cuando les llegan. ¿Cómo les cuidan? ¿Qué hacen para cuidarles? ¿Cómo les refuerzan la personalidad? ¿Cómo les hacen volver a revivir? ¿Cómo les hacen volver a creer en sí mismos? Y que no son unos pobres degenerados hijos de puta que lo que hacen es van contra el banco y entonces lo que están haciendo es están estafando al sistema. No, no. O sea, ¿cómo están haciendo eso? Ese conocimiento se lo transmiten entre todos ellos. Eso no lo estamos viendo en los periódicos. Eso no lo estamos viendo en la televisión. Eso está ahí. Y eso es una de las grandísimas riquezas que existen. Bueno, pues en eso, en este país, yo creo que sí que existe una maravillosa riqueza. Entonces, el conocimiento, por tanto, no es algo que tenga tampoco que ser evidente, sino que muchas veces está soterrado, y está soterrado en valores que no son tan mediáticos, y esos valores que no son tan mediáticos yo creo que son tremendamente interesantes y son muy, muy, muy útiles precisamente para hacer cohesiones sociales y para que al final nosotros estemos y pasemos por esta vida pues con la mayor de las felicidades posibles, porque un poco la razón de estar aquí o la búsqueda que tenemos que hacer cuando estamos aquí es el cuidarnos, el cuidar y el compartir, y no intentar destrozar al prójimo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, una de las preguntas que se pueden hacer sobre el libro que no está resuelta es por qué estas comunidades que surgen, estas comunidades micropolíticas, estas comunidades de aprendizaje, todavía no ha salido ninguna que lo que suponga o lo que quiera hacer es poner zancadillas a los refugiados, por ejemplo. Maneras de poner zancadillas a los refugiados. Acción micropolítica. Bueno, pues todavía no hay ninguna de ellas. Corto. Vámonos, venga, va. Y son menos cinco. Y son menos cinco. Y yo tenía controlado el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, ¿eh?